dogs out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause a big convicted of crime. Hold it steady right there while I hold it, while I rock on that out again. It been working and working, but I've still got so curly far to go. Es muy fácil vivir en la buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Y como siempre, todos los domingos a partir de las 8 de la tarde comienza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un programa más de ska en las ondas. Aquí en el 101.8 de la FM, como te decimos, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Estamos terminando el mes y, como siempre, a final de mes nos visita nuestro querido compañero Vicky Jones. Vicky, buenas tardes. Good evening. Ya sabes, nuestro arqueólogo musical favorito. Hoy nos traerás otra arqueología musical, estas fabulosas que nos traes aquí en el programa. Hoy vengo del Pacífico. ¿Del Pacífico? ¿Cómo es eso? Del Pacífico montañoso. Para el Pacífico montañoso. Del Pacífico montañoso, de la costa del Pacífico, de Sudamérica. Y bien rápido, volando vengo. Volando me fui, volando vengo. Es el puente de todos los santos. Todo el mundo esperaría un especial miedo-terror. Pero bueno, como para eso ya tenemos los telediarios. Si queréis sustitos, os ponéis el de la 1, el de la 3, el de la 4, el de la 5, el que queráis. Que nosotros a lo nuestro. Pues ya sabéis, hoy con Vicky Jones aquí en Escándalo de las Ondas. ¿Alguna convocatoria también te diremos para cuando termine el programa? Antes le vamos a dejar a Vicky. Y por supuesto también tenemos la birrería Escándalo de las Ondas, que no puede fallar en cada uno de nuestros programas. Antes, compañero, ya sé que estás ansioso por probar esa magnífica cerveza que nos has traído. Pero vamos a comentar un poquito más. Antes de nada, recordar eso, si queréis contactar con nosotros, 976-29-1398 o escandalasondas@gmail.com. Si te quieres descargar el programa, escucharlo en directo o lo que sea, radiotopo.org. Y bueno, pues como siempre, agradecer a nuestras radios hermanas que nos retransmiten. Que nos hacen eso. Y bueno, Som Reggae FM en Girona, Contrabanda en Barcelona, Radioactiva en Alicante, Radio Almaina en Granada y para toda Galaxia, pues Ovejas Negras desde Madrid y ¿qué? ¿Cómo se llaman? Hostia, se me ha ido. Bueno, hay otra. Bueno, un blanco, se queda en blanco mi compañero, no pasa nada, suele ocurrir. Sí, es el ansia por abrir la lata. Os oigo comentar lo buena que está. Sí, bueno, de todas formas, antes de nada, a la gente de Jamaica Memories les mandamos un saludo desde aquí. Ayer celebraron su 20 aniversario, lo estuvimos aquí hace poquito entrevistándolos y ayer pues hacían concierto, fiesta, a la que no pudimos acudir, pero sí tuvimos mandamos a Doctor Muerte ahí, que ha venido encantadito. Miguelito de Doctor Muerte de Jailhouse Reggae estuvieron allí, pues bueno, ya nos contará más detalladamente la próxima vez que venga por el programa, por lo que nos han adelantado, parece que lo pasaron muy bien, la gente muy maja, encontraron mucha gente afín de los Bandits, por ejemplo, han comentado, un poco de todo, gente de, bueno, lo han pasado muy bien y eso, desde aquí, pues bueno, felicidades una vez más a la gente de Jamaica Memories. Y ya con esto ya termino. Vamos a empezar con el escándalo de las ondas. Estamos en el programa. Venga, compañero, los honores que tiene mucha. ¿Me la puedo abrir? Por supuesto que sí. Venga, va. Venga. Y no sé qué le pasan a los botoncitos, que no se quedan bien. No sé, hoy no tengo la maestría de otros días. Vamos a decirlo así. Venga, empezamos la birrería de Escándalo en las Ondas. Sí, bueno, pues vamos a acabar ya de una vez con la caja que teníamos de Cierzo. Y en esta ocasión, pues la que nos queda es una Red IPA que se llama Hops on Mars. Lúpulos desde Marte, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Planeta rojo lo vamos a poner verde. Cada día con el inglés me manejo mejor. Venga, a ver, ¿qué nos...? Esto se descojona. Venga, vamos con Hobbes y Mars, a ver qué nos dicen la gente de Sergio Brewin. Nuestros vecinos del planeta rojo prefieren las IPAs bien amargas y secas, con una buena base de malta, un ligero carácter torrefacto y matices herbáceos, cítricos y de pino, aportados por los lúpulos Chinook, Cascade y Simcoe, los favoritos de los marcianos, claramente. Pues nada, vamos con, después de esta pequeña introducción que nos ha hecho la gente de Cercio Brewing, una cervecera genial de aquí, de Zaragoza. Y tanto. Aquí los compañeros lo están disfrutando. Vamos con la crítica de esta magnífica cerveza que nos ha llegado para aquí. La semana pasada estuvimos hablando de las IPAs, tuvimos a la gente de Montseny, bueno, tuvimos a Judith y más concretamente nos trajo las cervezas de Montseny. Y hoy tenemos a Cercio Brewing con otra IPA, pero esta es Red IPA. Se observa en el vaso, que es un vaso, vamos a decir, un poco rojizo tostado, ¿no? No, ¿sí? Con una espumita fenomenal, unas ganas de beberla tremendas y una maravilla de cara a verla. Sí, y sí que pega. Oh, hola. Ahora, hola, no sé qué por qué chisporteas un poco. Ven. Sí, es la cerveza. Que, hostia, lo que comentaba, sí que pega chispazo de amargor, pero bueno, está bien. Sí, pero luego te acostumbras. Es que lleváis más tragos que yo, cabrones. Claro, yo creo que es una cerveza muy compacta, es una cerveza muy sabrosa, siempre digo lo mismo, pero es una cerveza amarga, con un amargor muy, muy potente en los primeros tragos, luego se va diluyendo. Aquí, como decía Vicky, ¿no? Sí, al principio, claro, ves 40 IBUs y no es mucho. Pero luego le das el primer trago y pega una hostia amarga bastante curiosa. Luego se mitiga, también es solo la primera cerveza, ¿eh? No estamos más acostumbrados por eso. Pero bien. Sí, yo creo que es una cerveza, ya digo, muy, muy sabrosa, muy compacta, muy bonita para ver en el vaso y sobre todo para beberla. Sí, voto por eso. Votas por eso, ¿no? Yo creo que Cercio Brewing es una gran cervecera, de aquí hemos hablado muchísimas veces. Bueno, como decía el compañero, ya se nos ha terminado ese cajón de birras que trajimos aquí para presentaros y terminamos con esta Red IPA, que me está gustando y... Bueno, Pulgares arriba, buena cerveza. Sí. Amargor, bueno, genial. Maravilloso. Y como siempre, después de la crítica a la cerveza, sabéis que nosotros la maridamos con buena música. Y como no, pues tenemos preparada alguna cosita de la tierra para poner por aquí. Los Everpats me parece que van a sonar a continuación. Sí, una banda que le tenemos mucho cariño aquí en Escándalo. Hace un tiempo que no sabemos nada de ellos. Sabemos que siguen por ahí con sus cosas, pero bueno. Pero hace tiempo que no los vemos. Los multitud de grupos, sí, que tiene cada componente, pues es lo que tiene. Claro. Así que bueno, simplemente queríamos recordarlos. Así que os vamos a dejar con un temita de su disco The Call. Y os dejamos con el tema Time to Flow. Same old troubles from war. Big masses and raising strong. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain. Bueno, y aprovechando, aunque los pilares ya están muy lejos, que se ha retomado toda esta actividad también musical y hemos podido ver otra vez estos grupos folclóricos, pues vamos a Perú y hablar de los pajaritos allí. Daniel Alomía Robles nació en Perú el año en que se firma el armisticio de lo que aquí se conoció como Guerra del Pacífico y allí la guerra contra España. Perú había declarado la independencia en julio de 1821 y durante los 50 años entre los conflictos las relaciones fueron frías y escasas, al punto de que España, en el momento en que estalla la guerra contra España, todavía no había reconocido a Perú como país independiente, a pesar de la renuncia a la soberanía americana por parte del Parlamento Español en 1836. Los primeros años fueron convulsos. El primer presidente civil presenció un golpe militar que pretendía evitar su llegada, que finalmente se produjo en 1872 tras un levantamiento popular contra los golpistas. Y la herencia de malos acuerdos económicos y malas inversiones en el país facilitó una explotación errática de los recursos que empezó a poner nerviosos a los países vecinos. Así, con el comercio del salitre de Tarapacá, que desplazaba a Chile, y los acuerdos de defensa en política internacional entre Perú y Bolivia, se empezó a preparar el terreno para la guerra del guano y del salitre. La ocupación del Perú por parte de Chile y el posterior Tratado de Paz derivó en una guerra civil que ocupó los años de 1884 al 85, de agosto a diciembre. Al término del conflicto comenzó verdaderamente la etapa de reconstrucción nacional, que impulsó medidas un poco a la desesperada, incluyendo la cesión de la explotación del ferrocarril a Inglaterra mediante la firma del contrato Grace para evitar la deuda contraída durante su desarrollo, condicionado por el contrato Dreyfus. Para 1895, los gobiernos militares contaban con una firme oposición de demócratas y civilistas, y en marzo de ese año el gobierno militar renunciaba y partía al exilio. La República Aristocrática comenzó en 1895 y sus medidas económicas y sociales fueron en consonancia, negativamente, con el incipiente realismo peruano y el indigenismo. En primer lugar, el impuesto a la sal castigó la economía de los campesinos, que fueron reprimidos violentamente cuando protestaron. En segundo, se utilizó la figura de los gamonales, que es algo parecido a un terrateniente feudal, para garantizar intermediarios partidarios del gobierno, dándoles prácticamente carta blanca. En lo cultural, mientras tanto, se había empezado a desarrollar el realismo como respuesta al romanticismo, de igual forma que en Europa. Pero los temas eran puramente nacionales y pretendían además evaluar la situación de ese momento, para lo que utilizaron como herramienta la situación del individuo respecto a la sociedad. El indigenismo, la objetividad y los temas socioeconómicos fueron características principales de esta corriente. Volviendo a las políticas económicas, una de las industrias que más se desarrolló durante esta etapa fue la minería. A finales del 19, el valor de la plata bajó, mientras que la industria del cobre parecía ganar vitalidad, lo que hizo que varias explotaciones fueran atractivas para diferentes inversores, siendo Estados Unidos uno de ellos. La regulación del gobierno sobre estas inversiones en el sector fue bastante flexible, lo que permitió a la industria estadounidense no solo dirigir el beneficio de la explotación hacia su propia industria, sino hacerlo en las condiciones que le resultaran más beneficiosas, eludiendo la inversión en el país de extracción. ¿Y por qué es interesante la industria minera de Perú? Porque es donde se desarrolla la zarzuela de 1913 de Alomía Robles, El Cóndor Pasa, en la mina de Cerro de Pasco, que empezó a ser explotada por la compañía Cerro de Pasco Copper Company en 1901 y que, tras empezar a haber protestas en los años 30, acabó expropiada en el 74 tras la masacre de Rancas de 1960. Thank you. El tema de la zarzuela es premonitorio. La masacre de Rancas fue la represión de los oficiales de la mina a una revuelta de los trabajadores que no estaban dispuestos a seguir aguantando las condiciones laborales que tenían. Y eso es muy parecido al tema que casi 50 años antes se ve en El Cóndor Pasa. Por medio de la aparición de un pastor, varios mineros rezagados envidian su libertad figurada mientras Frank, uno de los protagonistas, rechaza la opresión patente. Se pregunta Frank sobre su identidad, hay roces y tensiones entre los capitanes Mr. King y Mr. Cap, que son americanos, y los trabajadores de la mina, hay secretos familiares que atañen a Frank y a su verdadero padre, que no es Higinio, sino Mr. King, y la boda de otros dos pastores sirve de antesala para el desenlace. Higinio mata a Mr. King, Mr. Cap llega y es muerto por Frank, y mientras todos están espantados de horror, aparece un cóndor, el primero tras muchos años, como presagio de una nueva vida de libertad. La música de la zarzuela constaba originalmente de 7 partes, de las cuales solo se adaptaron la primera, la quinta y la séptima, es decir, el preludio, la casua y el pasacalle, que son las partes que vendió Alomía Robles en Nueva York en 1933. No obstante, antes de esta venta, la Orquesta del Zoológico, conjunto orquestal que amenizaba diversas actividades del Parque de la Exposición en Lima, ya grabó una versión en 1917 donde solo aparecen estas 3 partes, por lo que podemos decir que la popularización de esta selección no se produjo a partir de la venta de Nueva York, sino que fue más bien una recopilación natural de las partes, probablemente con mayor fuerza musical de la obra. Thank you. Hacia principios de los 60 llegarían otras adaptaciones apoyadas en pequeñas variaciones que el compositor argentino Jorge Milchberg habría hecho para la interpretación de la canción por el grupo Los Incas, del cual formaba parte en 1963, consistentes principalmente en añadir unas pocas notas en determinadas partes de la melodía. Bueno, no. Y sin intención de cuestionar la autoría a mano y papel de Milchberg, sí podemos decir que la autoría intelectual es más que discutible. En primer lugar, porque no son simplemente un añadido. Al término de la primera frase se repite la salida final un par de veces, casi de manera solemne, lo cual es bastante lógico porque esa repetición aparece en el Himno al Sol, una canción que podría ser prehispánica y que Daniel Alomía Robles arregló. En segundo, porque en 1955 el guitarrista, también argentino, Eduardo Falú, ya había incluido los añadidos, tanto el del Zenit como el del Véspero, 8 años antes de la adaptación de Los Incas. Estas repeticiones no están en la versión del ensamble Achalay de 1958, vector de la melodía de Alomía Robles a través de su adaptación a la instrumentación andina, pero las que parecen tomadas del Himno al Sol sí aparecen en la Orquesta del Zoológico de 1917. ¿Qué aparece también en la versión del ensamble Achalay? Una introducción que recuerda a la del Himno al Sol. ¿Dónde, o más bien por qué, fue importante entonces la versión de Los Incas? Porque fue la referencia que tomó Paul Simon para su versión If I Could, a partir de la cual se ha adaptado la letra de la mayoría de las versiones posteriores. Thank you. Ese interés al inicio de los años 60 por revitalizar la obra de Alomía Robles no viene de la nada. El rock peruano de ese momento se encontró con la proliferación de sonidos de los 60 y un bagaje musical particular que permitía una mayor profundización. Es así como incluso antes de que se plantease de forma más consciente la relación entre lo autóctono y lo foráneo, aparecieron los Incas modernos con una versión sur de 1963 de El Humahuaqueño, llamada Carnavalito, seguidos de otros grupos como los Datsuns o los Espectros. Quizá como respuesta a un mercado saturado de opciones extrañas que se versionaban por inercia y sobre los cimientos indigenistas que se pusieron a principios de siglo, se empezó a mirar hacia adentro, hacia lo propio, y se empezó a integrar la música tradicional peruana dentro de los sonidos del momento con pleno convencimiento. Así lo pensaba al menos Luis Pereira, miembro de El Polen, una banda de rock que acabó mirando hacia la música tradicional. Otro de los grupos que acabó participando de esta mezcla cultural fue los Siderals, que destacaron con su versión de Vírgenes del Sol, que fue presentada en un llamamiento en el 67, como todo el LP Continente, en el que ustedes encontrarán lo que todavía no se atrevió a hacer ningún otro conjunto, canciones peruanas llevadas al ritmo moderno sin quitarles en lo más mínimo su expresión musical. Además, fue este el primer grupo que hizo una versión moderna con una instrumentación no tradicional o acústica del Cóndor Pasa en 1969. Y mientras El Polen salía del rock para buscar las raíces de la música peruana, Héctor Garay salía de Perú para buscar el sonido del momento. Entre 1966 y el 67, los Espectros evolucionaban a la par que sus colegas, incluyendo alguna canción tradicional como Ollantay o Cuando el Indio Llora. Pero en un momento dado, Garay decide salir de Cuzco rumbo a Argentina para conocer mejor el rock que se hacía allí. A su regreso, en 1972, tras haberse expuesto al sonido del país vecino y traer consigo una serie de discos, les propone a sus antiguos compañeros seguir esta nueva línea, dando inicio a El Trébol, grupo de rock psicodélico de fondo más tradicional, que además, por resultarles más fácil que el inglés, cantaban en quechua. En 1973 grabaron su versión del Cóndor Pasa. Dati gustaiki, wish you a Y poco hay que decir de la siguiente versión. Corrió a cargo de Takeshi Onodera, miembro de Tokyo Cuban Boys, y Los Onoderas, una banda a su cargo con la que sacó adelante entre el 68 y el 75 varios discos a caballo entre el groove y el Latin Jazz. Entre las versiones del LP del 72, Dynamic Latin Drums, figuran algunas como The Godfather, Spinning Wheel, Dog of the Bay o la que nos interesa hoy, El Cóndor Pasa. Juan Ignacio y Pat fue una escisión momentánea del grupo Nuestro Pequeño Mundo. Este se formó cuando coincidieron otros dos grupos en el programa Caravana, dirigido por Ángel Álvarez, que comentó algo luego con Joaquín Díaz, musicólogo, y en ese momento en el sello Movie Play, la posibilidad de que se unieran en un solo grupo. Su primer trabajo fue la grabación en el 68 de un 7 pulgadas que tenía Sinnerman en la cara A, canción que Nina y Frederick habían versionado anteriormente. El éxito en este primer lanzamiento los lleva a Movie Play, donde los dos años siguientes sacan varios 7 pulgadas y 2 LP. Oh, Después de este tercer LP, el grupo estaba cerca de la disolución, consumido por carreras universitarias y proyectos personales. Movieplay, queriendo aprovechar el mercado de este tipo de música durante aquellos años, propuso la idea de que Pilar Alonso Treviño, Pat y Juan Ignacio Cuadrado Bueno formaran un dúo que siguiera haciendo grabaciones. Es así como llega su versión del Cóndor Pasa en 1970, aprovechándose del éxito de la adaptación de Simon y Garfunkel grabada en noviembre del 69 y publicada en enero del año siguiente. Respecto a la versión de Juan Ignacio y Pat, es preciso decir que, al contrario que numerosas versiones a uno y otro lado del Atlántico, la letra se ajusta bastante bien al sentido que tenía el cóndor en la zarzuela de Alomía Robles. Aparece de repente, majestuoso, trayendo un nuevo tiempo de paz, que es lo que piensan los mineros al verlo al final de la obra, antes de terminar diciendo que todos son cóndores. Jamaica, vamos a hablar de The Cables, formados en 1962 por Kevin Drummond, Vincent Stoddart y Elbert Stewart. Respecto al nombre, hay quien ha propuesto que lo tomaron a partir del de Kevel, y al mismo tiempo el propio Kevel hace referencia a cables y alambres y a la posibilidad de enviar un mensaje a todo el mundo. Parece más claro, sin embargo, que empezaron a tenerlos en cuenta a partir de una grabación que hacen para Sonia Pottinger en 1966, momento a partir del cual empiezan a trabajar para Studio One. Esa relación finalmente se rompió por desavenencias económicas. Coxon intentaba obtener el mayor beneficio posible, para lo que fue dejando con la miel en los labios a sus oyentes durante 4 meses con la grabación de Baby Y en 1968, por ejemplo. Insatisfechos con lo que recibían de Studio One, grabaron con Harry J, teniendo todavía contrato con Dodd, por lo que Kevel tuvo que alterar la voz en la grabación de Happy Time y acreditarse como Herbie Carter, que sí existía en realidad, para que Coxon no se enterara. Respecto a Baby Why, hay que decir que es una de las canciones propuestas para ser la primera de su género. Nanny Goat, de Larry and Alvin, y No More Heartaches, de The Beltones, son seguramente las protagonistas habituales, pero hay muchas más. Bangarang, Everybody Bowling, Feel the Rhythm, People Funny Boy, Say What You're Saying y, por supuesto, Baby Why. Y cada uno de ellos era siempre el primero, entre grupos y productores con fechas lo suficientemente flexibles como para hacer dudar de todo el mundo. Y en cualquier caso, y dejando el fantástico 1968 atrás, una de las producciones de Harry J. para The Cable fue El Cóndor Pasa, que ha mantenido el nombre original mientras toma la letra de If I Could. Esta versión salió en un blank en 1970, becarando a Love and Soul, que en algunas ediciones aparecía simplemente como Love, que robaba con su cara A el protagonismo bicolor de los sellos y registros de este 7 pulgadas. Sparrow than a snake. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I could, I surely would. Y eso es todo lo que había para hoy. Versiones muchas y muy bonitas en Suecia, en Alemania y en todas partes. Durante la sección, que han sido todo canciones de los primeros singles de Songbird, Long About Now de Bruce Ruffin y Technicus, Come See About Me, Joey Chalmers, Sweet Sweet de Joey Robinson, In The Speed, Joey Chalmers, Ling Tong Ting, Joey Chalmers y Bidi Bidi, It's A Wonderful Time y Radam Bam, The Eagles, las tres. Además de Carnavalito de los Incas Modernos, la primera versión rock de la música tradicional peruana, Vírgenes del Sol de los Siderals, el éxito del primer disco que sacaron, y esta que está sonando ahora, Happy Time, de Herbie Carter, del falso Herbie Carter, que en realidad es Kevin Drummond, y The Cables, que grabaron con Harry J, como acabamos de decir, cuando todavía tenían contrato con Coxon. Pues muchas gracias, Vicky, por estar otra vez aquí en Escándalas Ondas. Nos, a ustedes. Nos escucharemos a final del próximo mes de noviembre. Te tendremos otra vez por aquí a ver qué nos traes, a qué arqueología musical, ¿a dónde todavía vas? No lo sé. Noviembre voy en blanco, a ver qué me encuentro. A ver qué te encuentras, pues perfecto. Pues ya sabéis, aquí está Vicky Jones y nosotros seguiremos la semana que viene Madrid Hit the Town. Sí, grabaremos el programa el sábado para conectar en directo con los compis que sí, bueno, aquí hay parte de la ferretería que mandamos. Pero mandamos ahí ferretería, como dice el compañero, para Madrid City Town, una jornada excelente de música jamaicana, exposiciones, charlas y demás que se hace en Madrid. Ya os explicamos la semana que viene que tenemos aquí, además hay conciertos y tenemos la gente que organiza. Bueno, eso es lo que pretendemos tener, a ver qué pasa. Sí, a pero ver. Grabaremos el programa el sábado para que podamos contactar con la gente de Madrid. Y bueno, pues bueno, haremos una pequeña entrevista gracias a la gente de Yahoo Reggae y el Vicky que estarán por ahí. Así que os dejaremos todo el trabajo para vosotros. Nosotros conectamos y escuchamos. Bien, fantástico. Fantástico. Luego lo que os encontréis, no nos hacemos responsables. Sí, pero bueno. Las 6 de la tarde es mala hora porque después ya. A ver. Vamos a ir. Como tarde y como pronto es mala hora igual. Es mala hora. Bueno, pues, es mala hora. No hay. Que asuma responsabilidades y se aguante un poquito. Pero bueno, quien esté interesado, esté interesada, pues que sepa, Madrid Hit the Town la semana que viene. Eso, charlas, conferencias, conciertos, incluso puede que haya una exposición y todo. Esperemos que llegue la exposición. Y nada, con eso ya nos despedimos. Os dejamos aquí a Ras, que ya está preparando su equipo para poneros la mejor dance hall. Dile, tío. DJ Ras Yelana, alguien en la cabina técnica de Radio Topo 101.8 todos los domingos de las 9 hasta las 10 de la noche. Rastafari. Ahí estamos. Yeah. Venga, os dejamos con Ras. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós.